calling from Rolling Stone magazine. Can I speak to someone in Negative Land? Now! Can you comment on the connection that was made between your music and the axe murders last month in Rochester, Minnesota? Now it begins! Can you tell me, off the record, is there any backwards masking on the song Christianity is Stupid? Snake in the run! Now! Pues sí, amigos, esta tarde lluviosa que ya estamos un poco hasta las narices, empieza la radio libre con desgana. ¿Por qué negarlo? Con desgana. La cristiandad es estúpida, afirmaban los Negative Land en esta canción que es la sintonía del programa y, como no, este programa se dedica a la cultura libre, al conocimiento libre, a derechos de autor, al copyleft, al anti-copyright y a todas esas movidas. Sí, amigos, aquí estamos en la Torre del Circo de las Artes, el señor Boy Piñeiro en el micro, el señor Andrés Gutiérrez en los mandos y, como siempre, desde la oscuridad, los codirectores de este programa, el colectivo autónomo Radio 87 MHz. Ya sabéis que nos juntamos aquí cada jueves de 4 a 5 de la tarde, casi siempre en directo, y bueno, hacemos un programa que por lo menos hoy, bueno, por este programa la radio no paga a la SGAE. Es un programa en el cual hablamos de conocimiento libre, de cultura libre, y también todos los materiales de los que hablamos son libres, es decir, no tenemos por qué pasar por caja de la mafia de los autores de este país. Y lo que es más, tenemos la capacidad de hacer lo que queramos con ello, por eso lo colgamos en nuestro blog radio87mhz.net. La verdad es que no sé por qué empezamos desganados, aunque bueno, hay una razón, que nuestro blog radio87mhz.net hoy no funciona, no sabemos qué pasa con el servidor, que también por supuesto está con software libre, en un ordenador libre, hecho por personas libres, bueno, no sé qué ha pasado, el caso es que no funciona, hoy no funciona, así que no vais a poder seguir este programa en directo. Bueno, vamos a comentar, en vez de remitiros al blog, pues vamos a comentar un poco donde podéis ver las cosas de las que vamos a comentar. Ya sabéis que este programa luego está colgado en archive.org, en el blog radio87mhz.net y también en la página web del Círculo de Bellas Artes, www.círculobellasartes. Estamos aquí los jueves de 4 a 5 en la FM, en el 100.4, solo para el capital del imperio, pero podéis escucharlo en internet siempre que queráis, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tardamos un poquito en colgarlo, pero enseguida, esta noche, mañana, está disponible para aquel que no tenga ahora un rato para dedicárselo a, no sé, a cultivarse, hombre, a cultivarse. Y la verdad es que no sé por qué estoy hoy desganado. Bueno, sí, porque tengo una siesta, porque acabo de comer, y no sé por qué, porque tenemos un par de cositas muy jugosas. Vamos a llamar al final, vamos, la segunda mitad del programa la vamos a dedicar al colectivo Diagonal, al periódico Diagonal, que cumple este mes 3 años. Y bueno, ellos llevan editando desde el principio su periódico en licencia Creative Commons, y bueno, pues vamos a comentar con ellos cómo les va, no solamente por el tema del hecho de que sus noticias y que su información esté disponible para todo el mundo, sino bueno, cómo les va su andadura, porque pensamos que es una iniciativa excelente y que realmente, bueno, hay que ponerle un monumento, llevar 3 años saliendo cada 15 días. También vamos a comentar con el colectivo de usuarios de Linux de la Universidad Europea de Madrid, que tienen sus jornadas de informática la semana que viene. Y vamos a comentar, por cierto, una noticia para empezar, como siempre, casi ya me estoy pareciendo más a José Ramón de la Morena. Vamos a comentar una noticia que nos ha soliviantado, porque el otro día pensábamos que está bien y tal, ¿no?, todas estas cosas, pero que también hay gente que insiste en... Está bien defender la cultura libre, pero hay gente que insiste en, no sé, en cagarse en ella, ¿no? Como diría yo. No sé cómo explicarlo, pero hay gente que insiste en ahondar en la confusión, ¿no? El jueves pasado se entregaron los premios de la música en Valladolid. El jueves 3 de abril, hace una semana, se entregaron los premios de la música en una gala de Chichinabo en Valladolid. Es un premio Es un premio, es unos premios, una gala absolutamente impresentable que no ve ni Dios. La emitieron el viernes en Televisión Española y la vio un pírrico 2,3% de audiencia, lo cual se dice pronto, ¿no? Bueno, son los premios que pretenden ser los Grammy españoles, que pretenden ser los Goya españoles, pero como todo es tan cutre y tan triste en ese tipo de galas, pues verdaderamente no pueden ir a ningún lado, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a las cosas que organiza la SGAE, que son tan cutres, tan mafiosos. Está muy bien defender los derechos de autor, de hecho aquí los defendemos, ya sabéis, pero no se puede hacer de esa manera tan burda y tan falsa, ¿no? Había un artículo muy interesante el martes, me parece, sí, el martes pasado, no, antes, el 29 de marzo hay un artículo de Patricia Godes, una mujer orquesta de la cultura española, haciendo un artículo que se llamaba, en el diario público, lo podéis ver en internet, haciendo un artículo que se llamaba La aristocracia de la música, ¿no? Que explicaba cómo se reparten los premios entre los mismos de siempre, ¿no? De alguna manera, es un tema del que hay que hacer leña, ¿no? Del árbol caído, porque desde luego no tiene sentido que se gaste la pasta que se gasta en entregar estos premios, más siempre en hacerlo en... El año pasado fue en Córdoba, este año en Valladolid. No digo que tenga que ser ni en Madrid ni en Barcelona, lo que sí que digo es que siempre suena como a cutre, ¿no? Como a por detrás. Y bueno, pues no tiene sentido que esas horas que dura la gala, que por lo demás es insoportable, claro, en Televisión Española esté dedicado a eso, que lo va a ver 2,3 millones de personas. 2,3%, es decir, es mucho mejor que pongan un peliculón de Fellini, que igual lo ven 5% de personas, pero por lo menos ese 5% de personas que lo ha visto, pues desde luego lo va a mejorar mucho su vida, ¿no? Pues que claro, los premios, hay que tener en cuenta que la autorrevelación ha sido una tal Conchita, con su álbum Nada que perder. Pero es que además, de alguna manera los finalistas sí que están bien, ¿no? Es una especie de cutrada, ¿no? Pero los finalistas eran Canteca de Macao, que hacen su música precisamente en Creative Commons y que, bueno, son de aquí de Barro de la Pie, son unos chavales muy majos. Pero bueno, que es que el premio se lo dieron a Conchita. Y el artista de revelación también a Conchita. Dos premios, los premios de la música. Pero esta Conchita, ¿quién es? Por favor. La mejor canción se andaba a Luz Casal, con su canción Soy. Bueno, pues, es que los finalistas eran Luis Eduardo Aute, Diana Navarro y Pereza, lo cual pone aquí en la nota de prensa, lista de finalistas y ganadores de la edición duodécima de los premios de la música, pone intérpretes, pero primero pone mal el título de la canción, porque es aproximación, y si aquí pone aproximación, intérpretes es Pereza y el autor es Leiva, no tiene ni apellido ni nada, te rías de mí. Claro, si el mejor álbum que se ha editado en el año 2007 en España es Papito, de Miguel Bosé, pues yo simplemente no puedo otra cosa que descojonarme directamente, ¿sabes? El mejor álbum de pop se lo dieron sorprendentísimamente a Antonia Font, que ellos mismos no se lo podían creer, porque estaban también nominados Chenoa y David de María, que se dice pronto, y la verdad es que los chicos mallorquines de Antonia Font se quedaron un poco a cuadros. El mejor álbum de pop alternativo, unos que no son alternativos, Marlango, es que los finalistas eran Deluxe y Sidoní, vamos, ya los cachorros de la industria. El mejor álbum de rock, el de Rosendo, que vamos, sin nada de faltar, me parece simplemente inaceptable, y los finalistas eran Quique González, Pereza y Andrés Calamaro, claro, así es que claro, en el país de los tuertos el ciego es el rey, o algo así, ¿no? Como se dice. El mejor álbum de rock alternativo se lo dieron a Los Planetas, que fue una cosa bastante sorprendente, y los chicos se quedaron flipados también, se allí como yo no me esperaba. El mejor álbum de hip hop a La Mala Rodríguez, el mejor tema de música electrónica al imposible, al pesado de Nacho Sotomayor, el mejor álbum de flamenco, mejor álbum de canción española, mejor álbum de jazz, mejor álbum de fusión, mejor álbum de música tradicional, mejor autor de música clásica, mejor intérprete de música clásica, mejor álbum de banda sonora de obra cinematográfica, que se llama El Orfanato, que es imposible, mejor canción en catalán, mejor canción en euskera, que estaba nominado Fermín Muguruza, impresionante, mejor canción en asturiano, mejor productor artístico, mejor técnico de sonido, mejor arreglista, mejor video musical. Esto se lo han dado a mi colega, el Titan. Qué alegría. Mejor producción musical audiovisual, el Papi Tour, el tour de Papito, pues eso. Luego nos quejamos, ¿no? Y las GAE. Y lo más cachondo es que este mismo lunes, martes, Teddy Bautista, este hombre, ha dicho literalmente: el presidente de las GAE califica el nuevo canon como una miseria. Eduardo Bautista cree que los 120 millones de euros al año que reportará el canon se quedarán muy cortos. Bueno, yo la verdad es que no sé ya qué pensar de esta gente. El caso es que aquí, si quieren llamar las GAE o si queréis llamar vosotros al 913892427, seréis bienvenidos. Y ahora pasamos a la música, aparte de este programa ineludible. Hoy ponemos una banda de Caracas, Amigos de la Casa, que además explican muy bien su filosofía y su teoría de por qué están metidos en esto del conocimiento libre. Literalmente habría que pensarlo en acento caribeño, aunque yo le voy a decir en madrileño. Dice: nosotros queremos que todo el mundo escuche nuestra música, cuanta más gente mejor, vaya a los conciertos, si puede ser gratis. y así lo hacemos. Si ustedes en Europa lo quieren llamar Creative Commons o Copyleft, llámenlo como quieran. Yo simplemente quiero que la gente escuche mi música. A través de monitores manipularon a confundidos, pasos arriados, el cable de la agencia de inteligencia financia el golpe, las amuros de la iglesia han apoyado. A cada 11 le llega su 13. A cada 11 le llega desconcierto, despecho al acecho, la manada moño suelto. Noche que intentaron quitar el sueño, nuevamente sin consultar, se arrodillaban ante el imperio. Mamá llorando, el futuro de sus hijos se iba volando, los marines al acecho, esperando. A cada 11 le llega su 13. A cada 11 le llega venezolano revolviendo el cajón de los recuerdos. Tiempo que había quedado atrás cuando te decían: cállate, súbete, móntate, pasó cuanto hay, come donde hay. Imaginaba torre de constituciones en plazas quemadas, año de oscuridad, arepas amargas. Cambiaron el tricolor por fondo negro y siete estrellas pálidas. Sin derramar más sangre, vencimos la prueba que Dios nos había puesto, tú y contigo. Se levantan de nuevo, y los aymara, y los quechua, y los aztecas, y los caribes, y los mayas. Se está cumpliendo la profecía del indio aquel asesinado por el imperio español, Tupac Katari, cuando dijo: hoy muero, pero algún día volveré, hecho millones. Ha vuelto Tupac Katari, hecho millones. La Radio Libre, el programa de cultura libre de Radio Círculo. Y, como no, las noticias. Sí, esta bandera son Tizón, y como veis, la canción acababa con la voz de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Es una banda de Caracas que, como siempre dice, para que os hagáis una idea de su chavismo, son incluso anti-zapatistas, porque es, el zapatismo tiene un subcomandante y ellos tienen un comandante. Y bueno, esto diréis, ¿por qué cuenta esto? Pues porque hoy los teletipos del mundo se han alterado, porque la agencia Reuters de noticias ha pasado un teletipo que dice literalmente: los niños venezolanos ya no podrán ver Los Simpson. El gobierno de Chávez ha obligado a cambiar a Televen, un canal privado de televisión, el horario de la mítica serie protagonizada por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie. La razón es una mala influencia para los menores. La Comisión de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, entiende que no se debe emitir este tipo de contenidos en el horario infantil, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. La serie ya tiene sustituto: los musculosos socorristas enfundados en rojos bañadores de los vigilantes de la playa. Las quejas de los televidentes son, según CONATEL, las que han llevado a que este organismo inicie contra la Televen un procedimiento administrativo que probablemente concluya con una sanción. Según aseguraba un portavoz del órgano regulador televisivo, han infringido muchos puntos de la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión. La propietaria de Los Simpson, 20th Century Fox Televisión, ha dicho que no van a pronunciarse inmediatamente sobre el cambio de horario de su serie en la parrilla televisada. Pero esta no es la primera queja a la que se enfrenta la serie. Otros países han criticado en el pasado el lenguaje mordaz de sus protagonistas y un dudoso modelo de familia. También el actual presidente estadounidense ha desaprobado a Los Simpson, aunque hoy en día se considera una de las mayores referencias culturales de Estados Unidos. Muchos periódicos, como por ejemplo el País.com, dan un tinte trágico, como todo lo que tiene que ver con el país caribeño. Dicen, titula el País: Los Simpson prohibidos para los niños en Venezuela. El órgano de control televisivo del país asegura que la serie es una mala influencia para los menores. Bueno, como ya sabéis que este programa va de cultura libre, de conocimiento libre, pensamos, como no lo vamos a pensar, que la censura es seguramente la peor de las cortapisas para la libre distribución de la cultura. Pero también pensamos que las mentiras, la sobreinformación, la mala información, la desinformación, es otra de las cortapisas mayores para la libre circulación del conocimiento, que seguramente sea más importante que la información. En este caso, Reuters es una agencia, como sabéis, tremendamente influenciada por los Estados Unidos de América, y el tipo que ha escrito este teletipo, desde luego, no tiene una visión parcial, dado que está usando adjetivos y una serie de leyes básicas están destruidas, leyes básicas que se estudian en primero de la carrera de periodismo, que supongo que este destacado agente de la agencia Reuters, dado que está en los puntos calientes de la información mundial, como es Caracas, sabe perfectamente. Si se la salta, por algo será. En cualquier caso, aunque por supuesto condenamos el hecho de que los Simpson cambien de horario, puesto que deberían estar echándose 24 horas al día, en, al menos en algún canal de cada uno de los países, también condenamos la mala información, la desinformación, la voluntad de confusión que demuestran algunos diarios cogiendo el teletipo que ya venía bastante modificado y convirtiéndolo incluso en un alarmismo, usando la palabra prohibidos, cuando en absoluto están prohibidos, simplemente han cambiado de horario. La española Iris lanzará un portátil por 300 euros. Sí, la empresa afincada en Guadalajara, una empresa española que lleva casi 10 años funcionando, lanza un portátil incluso antes que Asus, la super multinacional taiwanesa que está ganándose un puesto de honor entre los portátiles. La noticia, conocida ayer, dice: pronto comprar un ordenador portátil resultará algo menos caro. La empresa española Iris anunció ayer la comercialización en España del primer portátil de bajo coste, un ultraportátil de algo más de un kilo que costará 299 euros. Ojo, que viene con una oferta de 99 euros si te quedas un año con una DSL de Telefónica. 99 euros el ordenador, ¿eh? Se trata del Kira, que se lanza en España meses antes de que la taiwanesa Asus Tech comercialice sus Asus EEE, también low cost. El director general de Iris, José Vicente Molera, explicó que esperan vender 20.000 unidades en España los primeros tres meses y 150.000 en otros países europeos. El pequeño ordenador tiene una pantalla de 7 pulgadas, procesador VIA, memoria de 512 o 1024 megas, disco duro de 40 gigas y tarjeta de red inalámbrica. Los usuarios pueden elegir entre el sistema operativo Linux y el XP de Microsoft, que en este último caso hace que el ordenador cueste 50 euros más. Tanto este nuevo ordenador, el Kira de Iris, como los EEE de Asus van con Linux de serie, lo cual para los amantes del software libre como los oyentes de este programa es una cosa para congratularse. Seguimos con música Sontizón. Su disco, por cierto, se llama A Cada 11 Le Llega Su 13 y podéis bajároslo en su página web sontizón.org. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pues mis palabras son otra cosa, del cada día se alimenta mi verso, mi prosa. Pues en la calle dicen cronista, lengua cuchilla positiva, no amarillita. Del suelo salto, seis días me afinco, el séptimo contemplo como Cristo, ya lo digo. Y a cada paso del recorrido, doy a mi madre al mundo lo que me dieron por el ombligo. Doy a mi madre al mundo lo que me dieron por el ombligo. Doy a mi madre al mundo lo que me dieron por el ombligo, sí. La vida y la poesía, ay, ay, ay, si me despío. Está la santa sativa. No son juego ni es huevo nada. En juego se convierte la técnica cuando está bien dominada. No son juego ni es huevo nada. En juego se convierte la técnica cuando está bien dominada. No me disuelvo ni me diluyo. Ante la cruz en mayo se presentan los tambores, aparecen los botones y en abril los frutos son tizón. Son los ciclos de mis latitudes. Pues cuando te llegue el momento no tiembla el pulso ni dudes. Pues cuando te llegue el momento no tiembla el pulso ni dudes. Pues cuando te llegue el momento no tiembla el pulso ni dudes. Pues cuando te llegue el momento no tiembla el pulso ni dudes. Sembrado al suelo, conectado al cielo, abriendo la cancha y no pido consuelo. Nombre. Moviéndome entre el movimiento, restauración del mundo, saliste del anonimato, ni eso tenía duda y no les miento. Ni me arrepiento. Convoco a los soñadores y a lo más cerca del loco y los hago responsables de la acción del alboroto. Convoco a los soñadores y a lo más cerca del loco y los hago responsables de la acción del alboroto. Y acaba, acaba, acaba, acaba, Que tienen con patas quemadas andando soltando el plumero. Que tienen con patas quemadas andando soltando el plumero. A los cañoneros, a los payadores, dorsales. Informo que tengo callo puño pelado pa' que se peden sentado. Pues no colgaré los samplers, no. Informo que tengo callo puño pelado pa' que se peden sentado. Pues no colgaré los samplers, no. Agite la melé. Andarse por la rama, eso es una mantequilla. Agite la melé. Salir a relucir solo cuando brilla. Agite la melé. Mientras a otros oxida levilla, arriesgando villa, mesa y hasta la silla. Será tu respuesta, vamos a hacer la apuesta. Agite la melé. Gana si no te fritas, vence si no te tuestas. Agite la melé. La melé. La melé. La melé. La melé. De vendedores callejeros. Manos a la obra, fuera lo que sobra. Llegaron las hordas en el carro el Lola. Un ratico a pie y otro echándole con su jaleo. Para la que Plan Colombia guardamos el malandreo. ¿Usted se imaginaba que... Manos a la obra, fuera lo que sobra. Llegaron las hordas en el carro el Lola. Un ratico a pie y otro echándole con su jaleo, para la que Plan Colombia guardamos el malandreo. Muchas personas me han preguntado cuáles son mis motivos para ofrecer mi música gratis. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué siempre debería todo costar algo? Para mí, la música es el sonido organizado que puede ser usado como símbolos acústicos para comunicar ideas. Ya que mi objetivo principal es la comunicación de estas ideas a la gente, luego, ¿por qué no proporcionar esta música gratis y así facilitar la distribución de esta música a la gente? Sin embargo, la distribución de la música de este modo no es la que más interesa a las discográficas comerciales, empresas de registro, distribuidoras musicales, tiendas, etc. Steve Coleman, músico afroamericano, adalid de la música copyleft. Gente como él y otros muchos están en la Radio Libre cada jueves de 4 a 5 de la tarde en Radio Círculo. Y como no, nuestra sección de convocatorias. Quasars or black holes or reticents, just parsecs and parsecs of nothing. Pues hoy primero hablamos de sciencecommons.org. ¿Qué es sciencecommons.org? Pues es un lugar donde se vuelcan los conocimientos científicos que están licenciados bajo licencia Creative Commons. Es una página tremendamente útil y que está creciendo, como muchas de estas de conocimiento libre. Es sciencecommons.org. Ahí solamente podéis ir a coger información para hacer vuestros trabajitos del cole o del instituto. Yo también, y espero que volquéis vuestros avances en vuestros experimentos de vuestra beca, de vuestra carrera, de vuestro instituto y de lo que se os ocurra. También damos aquí la primera nota del festival OFF, con 3 o 4 F's, OFF, que este año se celebra en Lisboa, el año pasado se celebró en Nueva York, pero empezó aquí en España. Y bueno, pues es un festival del cual, bueno, simplemente os indicamos que vayáis a conocer la página web, festivaloff.org, para que veáis los workshops que se van a realizar en el Puente de Mayo en la capital portuguesa. La verdad es que tienen muy buena pinta y son, yo creo, verdaderamente potentes. Y nada, pues echarles un ojo y en ocasiones futuras seguiremos comentando. Pero es que ahora han salido las convocatorias de sus talleres. El la plataforma intersónica liderada por Daniel González, este brasileño que vino porque estaba comisariándolos a VBR en el Media Lab, en el tiempo de Arco dedicado a Brasil y tal. Bueno, pues está lanzando esta plataforma de música electrónica y experimental, siempre basada en el conocimiento libre. Hoy tarde hay un taller con un músico polaco que se llama Zbigniew, ni siquiera se puede decir su apellido, bueno, con un músico polaco de señero en esto de la música experimental, en el Patio Maravillas, en la calle Acuerdo número 8, a las 5 de la tarde, toda la tarde van a estar ahí, y luego hay concierto en la sala Bink, en la calle paralela Acuerdo, que se llama Amaniel, y a partir de las 10 de la noche ahí está Zbigniew tocando y algunos otros conciertos. Dani y Enrique, los líderes de la plataforma intersónica, no han podido venir hoy precisamente porque estaban preparando este taller y el concierto. Y también hablamos de las jornadas de software libre del GLUEM, del grupo de usuarios de Linux y software libre de la Universidad Europea de Madrid, que se celebra toda la semana que viene. Hay que decir lo primero, que nosotros, la Red Libre, fuimos invitados a participar en aquellas jornadas, pero como somos unos tuercebotas, unos abrazaforolas, unos ignorantes, por nuestra estulticia y nuestro desorden, al final no vamos a ir a participar. Pero me parece que tenemos a José Carlos Cortizo al teléfono. Y bueno, pues él nos puede contar un poco más, que en vez de nosotros, ¿quién ha ido? Que seguro que son mucho mejores, por lo menos han conseguido ir, no como nosotros, que no nos enteramos de nada. Hola, José Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, ante todo, una pena no poder haber contado con vosotros, pero bueno, para otra vez seguro que, sí, que podrá sí. ser. No nos preocupamos, porque sabemos que esto tiene más ediciones. Bueno, primero de todo, José Carlos es profesor de la Universidad Europea de Madrid. Sí. Y eres miembro del GLUEM. Y miembro de GLUEM, de la Asociación de Usuarios de Linux de aquí, de la universidad. ¿Y qué tal? Cuéntanos, que aquí os dedicáis a hacer el mal, ¿no? A conspirar y tal, ¿no? Básicamente. Eso se creen algunos. La verdad que, bueno, pues intentamos difundir un poco la utilización de software libre y estándares, sobre todo dentro de la universidad, pero también, a ser posible, difundir la utilización fuera de la universidad, para no depender tanto de software propietario y de estándares cerrados. Pero en cualquier caso, yo tenía entendido que las escuelas de informática, el software libre ya acampa a sus anchas desde hace tiempo. Bueno, sí y no, entre comillas. Nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad, a todo lo que es la infraestructura tecnológica, la gran parte es software cerrado, propietario, ¿sí? Microsoft y demás. En otras universidades no pasa así. Entonces son decisiones de cada universidad y depende un poco de las políticas. Entonces aquí nosotros, como tenemos la situación de que aquí la infraestructura tecnológica es más de software propietario, pues luchamos un poquito por ir mentalizando los bienes de utilizar el software libre y los formatos abiertos. Qué interés. Entonces, claro, os pasa como a muchos otros profesores de otras áreas de la Universidad Europea, que disponéis del dinero de la Casa Madre de la Universidad Europea, que es una red de universidades estadounidenses que tienen universidades en todo el mundo, y lo usáis muchas veces incluso para criticar a la propia universidad, ¿no? Como es este claro, caso, ¿no? En este caso un poco, al menos para hacerles pensar un poquito, ¿no? Una crítica constructiva para que se planteen algunas cosas. Interesante. Y tenéis bastantes miembros, ¿no? Vuestra página, que es gluem.net, GLUEM.net. Sí. Tenéis ahí bastante movimiento, ¿no? Un blog y varias actividades. Y... Sí, la verdad es que somos unos cuantos. Que sigamos en la universidad no tantos, porque yo, por ejemplo, he sido alumno, Jeza, que la presidenta, también ha sido alumna, ahora es profesora. Enrique, somos unos cuantos que hemos sido alumnos, ya estamos de profesores, hay algunos exalumnos y hay también alumnos. Entonces somos unos 50-60 personas que campamos, nada. Por ahí somos unos cuantos. No es nada, sí señor, sí, es un logro realmente, ¿no? La verdad que sí, cuesta, aparte que cuesta porque movemos muchas actividades, pero muchas veces pues es una actividad que la única recompensa es el haberlas hecho, el poder llegar a más gente y difundir un poco esta cultura. Es en buena parte también a lo que hemos venido, ¿no? La satisfacción, claro, por haberlas hecho y tal, es un poco lo importante. Bueno, y esta semana que viene tienes unas jornadas que todavía no están publicadas, por cierto. Hemos empezado un poquito la difusión justo esta semana, hemos hablado con portales tipo /, Meneame, tenemos una página web que os voy a decir, son www.esp.uem.es /JCL08. JCL08. De Jornadas de Conocimiento Libre 2008. Vale. JCL08. Y ahí está colgado el programa. Ahí está todo, pues un poquito el contexto, porque es una jornada de software libre y también de conocimiento libre. Nos tocamos algún tema de administración electrónica, de cultura libre, de derechos de autor también. Hemos intentado que sea un poquito, no solo software libre, porque es lo que más nos toca directamente quizás a nosotros, pero sí que vemos inquietudes en otra gente, no solo informática, aquí también tenemos Bellas Artes y demás, inquietudes en cómo licenciar sus trabajos, cómo qué se puede aprovechar, qué se puede hacer con obras que no son informáticas y para difundirlos de forma libre. Y la verdad que yo creo que hay un interés creciente en gente más fuera de informática por estas cosas. Sí, yo creo que sí, especialmente en la Universidad Europea hay una buena ristra de profesores jóvenes que yo creo que están empujando también a sus alumnos y ellos mismos a este tipo de temas, ¿no? Por lo menos claro. En Bellas Artes y en la ESAIA, que es un poco la escuela que yo conozco, está ese tema. Seguro que tenéis por lo menos participación por su parte. Sí, la verdad que sí estamos en contacto con gente de Bellas Artes que nos está ayudando también a organizar algunas cosas, también nos ayudaron a organizar las jornadas de informática que hicimos en noviembre, y la verdad que sí, pues por eso también nos ha motivado un poco el ampliar el ámbito del software libre a todo lo que puede ser cultura y conocimiento, porque tenemos mucho en común, es decir, muchas veces hemos estado haciendo guerra por nuestra cuenta, entre comillas, con software libre y tal, pero los intereses yo creo son compartidos por muchas áreas de conocimiento. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis esta semana? ¿Quién va a ir por allí? Pues mira, la semana empezamos el lunes, vienen Ricardo Galli y Benjamín Villoslada de Meniame.net, que es un portal de noticias colaborativas, pues nos viene a contar su experiencia y cómo funciona. Bueno, creo que lo conocemos todos, para mí la experiencia es muy, muy interesante. Luego el martes tenemos el lanzamiento del concurso Arcube, que es un concurso de arte y nuevas tecnologías, muy centrado en la utilización de hardware abierto y software abierto. Se potencia mucho la utilización de componentes electrónicos Arduino y Ardabasto, que son hardware abierto y software libre, pues para todo lo que es arte y nuevas tecnologías. ¿Eso empieza el martes? Eso es el martes a las 12:30. Esa es la presentación del concurso. Vale. Ahí está, y habría un mes. El concurso es desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo. Y el premio al concurso es, pues, se va a diseñar, se van a presentar las obras, que es un diseño de lo que se quiere hacer, el concepto artístico y demás. Y al final, pues, se decidirá quién gana y hay un premio de 6.000 euros para la construcción de la obra. Qué bien. Está, de todas formas, está enlazado desde la página web, la página del concurso, que ahí viene mucha más información para quien les pueda interesar. Estupendo. Luego tenemos a las 5 de la tarde el martes, viene Bram de Jong y Jaume Ferrete del proyecto Free Sound. Qué bueno, sí. Que es, bueno, se imagino lo conocéis, pero bueno, es un portal, bueno, es una comunidad de usuarios que tiene más o menos un 500.000 usuarios, donde van colocando sonidos libres para que la gente los pueda utilizar, pues ya sean cortos, para producción musical o para programas de radio, como hacemos nosotros. Justo, por ejemplo. Ellos mismos, el miércoles por la mañana, a las 10 de la mañana, van a hacer un taller en inglés hablando de identidad en Free Sound. Es un poco un concepto de taller novedoso donde se van a utilizar sonidos que se encuentran en Free Sound para tratar de expresar la identidad de cada uno. Es algo interesante. Sí, sí, sí. Bueno, me salto una tarde para enlazar un poco lo que van a hacer la gente de Free Sound. El martes por la tarde también, a las 6:30, viene Álvaro López, que trabaja en San y Cherokee, a hablar de un servidor web que es parecido a Apache, pero también libre y que es más eficiente y más rápido que ha desarrollado el mismo. Eso es muy bien, sí. Luego tenemos más cositas, el miércoles, como he dicho, tenemos por la mañana el taller de Free Sound, luego a las 12:30 viene Javier Echeverría, de CSIC, la Universidad del País Vasco, a hablar de administración electrónica y software libre. Bien, Javier Echeverría, un clásico siempre ineludible, desde luego. Justo, en estos temas, aparte de aporta un componente quizás pues un poquito más de corte social y filosófico, que siempre viene bien. Luego, más tarde, a las 4:30 de la tarde del miércoles, viene Vicente Ruiz Jurado a hablar de cómo extrapolar la filosofía del software libre a otras áreas de conocimiento. Está muy interesante. Él maneja, está dentro de un proyecto, se llama ourproject.org, que es una especie de forja de proyectos, no solo software, de cualquier tipo, colaborativos. Entonces va a hablar, entre otras cosas, va a hablar de ourproject, pero también va a ver cómo extrapolar la filosofía. Qué bien. Y para acabar el miércoles, tenemos a las 6, viene Fernando Palacio, de Safe Creative, que es una plataforma que para la protección de propiedad intelectual. Es una plataforma web donde podemos subir nuestros trabajos, decir qué licencia tiene nuestro trabajo, pues desde copyright hasta copyleft, pasando por todo espectro de Creative Commons, como queramos, pero al menos nos sirve, de una forma nos viene a explicar cómo puede servir esta herramienta pues para defendernos en algún momento determinado de abusos en la utilización de nuestras obras. Que es en realidad un poco lo que tenemos que que ver, ¿no? Que el abuso no lo cometemos los piratas, sino que muchas veces lo comete el grande que viene. Justo, las empresas que se aprovechan del trabajo de otras personas, ha pasado muchas veces que patentan cosas que ha desarrollado otra persona y ha puesto a disposición de la comunidad, y luego es una pena que esta gente las patente. Bueno, es una forma de defendernos, aunque creemos cosas libres, aunque las distribuimos libres, pues nunca está mal registrarlas para que quede constancia de ello. Bueno, no pasa nada, de hecho hay que defenderse igualmente, no es una cuestión de regalarle tu saber al que va a hacer algo malo con él. Justo, hay que irse dando a la comunidad a hacer posible, y bueno, y también respeto de aquí, también respetamos el hecho de quien quiera registrar sus cosas con copyright, pues bueno, eso es una decisión personal y propia que se puede hacer. Y luego, con esto acabamos el miércoles, el jueves tenemos otras dos charlas, viene Jorge Cortel, que también es un clásico en estos temas, hablando de cómo se puede aplicar el software libre a otras empresas, a empresas en concreto. Va a venir a hablar del caso de una empresa que ha montado él, que es Canterbury Systems, que es una empresa biomédica, que ofrece consultoría, desarrolla un software para biomedicina que es libre, y luego ofrece consultoría. Entonces, nos va a venir a hablar cómo, teniendo una empresa basada en software libre, todavía se puede hacer dinero y se puede vivir, que es algo que parece que alguna gente desconoce. Bueno, además en la Unión Europea, la Universidad Europea hay medicina, ¿no? Estudiantes de medicina. Hay varias ramas de medicina, así que también es de interés. Por eso, estas jornadas son muy transversales, y creo que eso, que tanto pueden ser interesantes para todos nuestros alumnos como para cualquier persona que quiera venir de fuera, que le pueda interesar alguno de estos temas, estamos encantados de poderos recibir a todos. Muy bien. El mismo jueves ya queda una charlita el jueves que habla Adrián Llanes, que es un alumno nuestro, miembro de GLUE, muy activo, que viene a hablar de la futura identidad en las redes de telecomunicaciones. Un tema ya más cercano a las telecomunicaciones, pero viendo un poquito también aspectos legales y demás. Y ya nos queda solo el viernes. El viernes viene Fernando Acero, que es del Ejército al Aire y de Criptópolis, lleva Criptópolis. Ah, qué bien, no sabía yo, fíjate. Y viene a hablar de los retos actuales para la administración electrónica y el voto electrónico. También tiene un corte bastante social, que también es interesante. Y es nos viene a dar una panorámica actual de qué está pasando y qué es lo que podemos esperar a corto plazo en administración electrónica. Muy interesante, muy bien. Y ya para concluir, el viernes a las 6 de la tarde, 6 a 10, tenemos un concierto de música electrónica aquí, que van a pinchar unos cuantos alumnos nuestros en la cafetería del edificio C, para acabar las jornadas un poco en un tono más distendido, y invitamos a todos, ya bien sea a las charlas o a este conciertillo, para que lo podáis disfrutar junto con nosotros. Qué interesante. El único problema que tiene la Universidad Europea, que no se va a solucionar en breves, es que está donde Cristo perdió la alpargata. Sí. Eso es un problema. Está en Villaviciosa Dodón. En coche pues son 20 minutitos desde Madrid, pues si alguien se anima. Y el campus es muy bonito, tenemos mucho cerca, así que os animamos a venir. Aunque sea un paseíto para los que estáis en Madrid. Hay un autobús, supongo, de la universidad que se coge dónde. Está ahí autobuses, el 518 que sale desde Príncipe Pío pasa cada 5 o 10 minutos hasta la universidad y vuelve para Madrid. También hay autobuses desde Alcorcón y desde Móstoles, desde las estaciones de tren. Vale. Que para toda la gente de la zona sur puede venir más fácilmente. Vale. Tampoco es para tanto entonces, ¿no? Da pereza. Yo entiendo que da pereza cuando se está en Madrid, pero cuando se llega aquí yo creo que se puede agradecer. Bueno, pues ya que no hemos podido ir de oyentes, intentaremos ir de público, a ver si lo conseguimos. Pues esperamos ver por aquí o esta ocasión o cualquier otra y contar con vosotros para eventos de este tipo. Pues igualmente, aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias por todo. Venga, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Nosotros seguimos con el disco de Son Tizón, ya sabéis, desde Caracas, hip hop salsa. Este disco que se llama A cada 11 le llega su 13. Llego 17 intercomunal, decretando zona autónoma temporal. Se le saluda, ¿qué tal? Amor con fuerza en la zona, importando los pregones de mi barrio. Línea y hechos buscando la mejora, pintando la historia con lo que traigo. rabo de paja no está en el menú. El plato cocinado al gusto, teniendo a los engrados casi que bulle. Y eso lo decides tú. Victoria se pone vieja, le da por llamarse Gloria. Gloria al Espíritu Santo, recitando tu determinación. Victoria se pone vieja, le da por llamarse Gloria. Gloria al Espíritu Santo, recitando tu determinación. Victoria se pone vieja, le da por llamarse Gloria. Gloria al Espíritu Santo, recitando tu determinación. Victoria se pone vieja, le da por llamarse Gloria. Gloria al Espíritu Santo, recitando tu determinación. Atacando a las defensas cual HIV, célula cara a cara, muchos dicen que son, desde siempre duden de cuando en vez. Es o no es, español es el dialecto que heredado. Es o no es, y no recuerdo la hora ni cuando castellano. Qué bueno baila usted. 2006 llegada extrapolada, el cuerpo asume la estructura como la nada. Lugar transito, bulevar, ascensor, vagón, pasillo, una no morada, Victoria se pone vieja, le da por llamarse Gloria, Gloria al Espíritu Santo, recitando tu determinación. Victoria se pone vieja, le da por llamarse Gloria, Gloria al Espíritu Santo, recitando tu determinación. Victoria se pone vieja, le da por llamarse Gloria. Gloria al Espíritu Santo, recitando tu determinación. Victoria se pone vieja, le da por llamarse. Estamos con los morenos y los metales de Santizón y Jacobo de Diagonal Periódico al teléfono, me parece. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, me alegro. Claro, con 3 años a las chepas ya. Sí, contentos. Ya no, ellos impresionan los cierres ni nada de eso, nada, ¿no? Nada, nada, nada. Lo vamos superando. Ah, vale, Dabuten. Porque en el número de aniversario ponía. Llevamos 3 años de ilusión, 3 años de cierres demenciales. Estos siguen obsesionados, ¿eh? Ya nos hemos acostumbrado. Vale. Bueno, seguís sin salir los fines de semana, que toca cierre. Eso... Cada 2 fines de semana nos toca trabajar intensamente. Sí, tenéis que cambiar el día de salida para poder salir los fines de semana y que el cierre sea lunes y martes, digo yo. Bueno. Habrá que estudiarlo. Bueno, ya sabéis que es un programa de cultura libre, de conocimiento libre, y aparte de llamaros para celebrar el aniversario de una iniciativa excelente como es el periódico Diagonal, que también para hablar de vosotros cómo es posible que sigáis viviendo, regalando la información y teniéndola colgada en vuestra página libremente para que todo el mundo haga lo que quiera con ella. ¿Cómo es posible? Bueno, digamos que es un poco una de las ideas de origen. Era pues el compartir la información y que pudiera ser utilizada, publicada, leída en cualquiera de sus formas posibles, ¿no? Nosotros apostábamos por el formato escrito del periódico, pero nos parecía que si queríamos llegar a más gente y que nuestra información pues fuera mucho más accesible, era bueno colgarla íntegramente en internet, ¿no? Bueno, también era una forma pues de acceder a otro público, ¿no? Sobre todo al público latinoamericano, hispanoparlante, de otros sitios que no tienen acceso al formato escrito. Y desde luego que eso funciona, ¿no? Por sí, cierto. Sí. O sea, que tenéis lectores de media Latinoamérica. Claro, tenéis... lo que vemos es que, pues, no sé, un artículo que sacamos, un especial sobre Coca-Cola, por ejemplo, pues tenía como 15.000 visitas. Está muy bien. Y muchas de ellas pues eran de Colombia, de Argentina, de un montón de sitios, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso también para el periódico es un orgullo, y también pues es un poco de lo que se trata, ¿no? De difundir una información que habitualmente no sale en otros medios, y ceñirla única y exclusivamente a nuestros más directos lectores, o a la gente que compra el periódico en los kioscos o que está suscrita, pues era en cierta medida limitar esa capacidad de seguir informando. Ya, pero es gracioso que precisamente vosotros, que nacíais con una precariedad económica grande o grandísima, decidierais esa opción, ¿no? Es muy, muy, más que encomiable, es que es la única manera, ¿no? Probablemente, porque todos los diarios del mundo, aunque no sean en Creative Commons, son pirateados diariamente a lo bestia, ¿no? Entonces, mucho mejor regalar. De todos modos, ¿vosotros qué licencia tenéis? Creative Commons. Ya, pero ¿cuál tipo? O sea, ¿se puede hacer todo? ¿Está como en dominio público? Todo, siempre y cuando se cite la fuente. Sí, pero se pueden hacer obras derivadas, Efectivamente. O sea, la versión más libre, digamos, de todo esto. Sí, porque hay otras personas que pueden pensar que estáis regalando la información o que podéis acceder a ella, como puede ser, bueno, pues El País, por ejemplo, tú puedes acceder a ella libremente, pero claro, no la puedes modificar, no la puedes reutilizar. Claro, no, nosotros siempre que se cite fuente, pues es totalmente de libre publicación. Y yo creo que realmente, como te decía un poco antes, yo creo que es de lo que se trata, ¿no? O sea, nosotros no hacemos un uso, una gestión económica un poco de la capacidad de conseguir información, sino que preferimos hacer un uso público de esa capacidad de difundir y de gestionar la información, ¿no? ¿Y tú crees que, en efecto, los periódicos hoy en día, tal y como está el mundo, con la cantidad de ellos que se editan, incluso el vuestro que es quincenal y que yo creo que profundiza con tino, ¿no?, en las cosas más que cae, es un instrumento? Aquí siempre comentamos la diferencia entre información y conocimiento, ¿no? No lo mismo acceder a la información que a partir de esa información construir un conocimiento. ¿Tú crees que hoy en día los periódicos, como el vuestro especialmente, contribuyen a construir ese conocimiento o solamente contribuyen a la sobreinformación brutal que tenemos? Yo creo que contribuyen a tener más capacidad de conocer la realidad, de conocimiento. Yo creo que no es algo que sea exclusivo de Diagonal. Yo la verdad es que leo mucho los periódicos, incluso aquellos a los que más criticamos, y ya desde hace muchos años. Y de una u otra manera yo creo que son herramientas útiles, las que evidentemente hay que saber un poco cuáles son los intereses que están detrás y hacia dónde se mueve cierto tipo de información, pero sí que en general yo creo que hay una lectura positiva de lo que son los medios de comunicación en su conjunto. En el caso de Diagonal yo creo que el poner muchas veces a los protagonistas de la información contando en primera persona esas noticias, pues yo creo que genera, a mí como lector desde luego, y ya sé que es difícil que parezca neutral, pero como lector sí que me sirve para tener un conocimiento muchísimo más amplio de otras realidades y otras situaciones. Sí, por ejemplo, yo destacaría un artículo que ha mandado Juan David Carracedo, José David Carracedo, nunca sé cómo se llama. José David Carracedo, del Paraguay, hablando de Lugo, y cómo precisamente vosotros sacasteis el jueves pasado, o incluso hace dos jueves, y ahora pues los periódicos están haciendo eco de las elecciones en aquel país totalmente abandonado. Sí. Y a mí me, bueno, me sirve mucho más el artículo de Carracedo, más que nada porque está allí a pie de calle, que lo que puede ir sacando los demás periódicos. Y por cierto, pasemos a la prensa rosa. ¿Quién tenéis detrás, por favor? Explicaos. ¿Quién tenemos detrás? Es un clamor en internet. Es un clamor en internet. Hay un fulano además que está persiguiendo. Lo sabéis, ¿no? Que tiene una página. Sí, lo sabemos todo. Bueno, ¿y quién tenéis detrás? A ver. Pues nosotros somos muy transparentes. O sea, que detrás nuestra pues están simplemente los suscriptores. Los activistas en algunos casos, los ciudadanos, los lectores, la gente con inquietudes, y no hay nadie más detrás, no hay ninguna mano oculta, ni ningún interés privado, ni ningún gran medio grupo empresarial, ni agencia. O sea, ni Bin Laden, ni Darth Vader, nada. Ni nada de eso. Desmentido totalmente. Podría parecer que Darth Vader está detrás, pero no. Hay una página que desde luego indaga en el asunto con cierta... Bueno, vamos, que hace preguntarse quién está detrás, que se llama detrásdediagonal.com, ¿no? ¿O cómo? Sí, detrásdediagonal.com o detrásdediagonal.net. Pues ahí hay unas investigaciones de el Michael Moore español, que yo creo que desde luego merece la pena ser visto, ¿no? Yo creo que sí, que hay que consultarlo porque es verdad que después de 3 años hay mucha gente que todavía nos pregunta cómo podemos seguir sobreviviendo. Sí, además que sois un huevo de gente. Somos un huevo de gente, y cada vez somos más gente, cada vez generamos más interés, y aunque no tengamos unas ventas rupturistas ni escandalosamente satisfactorias, pues sí que tenemos la sensación de que el proyecto poco a poco pues genera mayor aceptación, ¿no? Yo creo que incluso la calidad también de los materiales que proponemos, comentabas tú esto de Carracedo, pero yo me acuerdo hace unos cuantos números, pues un artículo que salió sobre James Brown, que a mí me gusta muchísimo la música y bueno, la gente que escribe música y tal, y me pareció una calidad también excelente, ¿sabes? De decir, joder, qué guay estar en un periódico que publica algo pues donde aporta una serie de informaciones y eso en parte es gracias a la calidad de los colaboradores, que son otro de los grupos que están detrás de Diagonal. Sí, que se dejan las pestañas y el tiempo en... Una red muy amplia de colaboradores que la verdad es que nos facilitan mucho el trabajo y que con lo que es una gozada trabajar. Hombre, lo que tiene Diagonal yo creo que es lo que ha logrado, aún ya digo, como tú apuntas lamentablemente, con no las ventas que a todos nos gustaría... Uh-huh. Sí que es una voz, o sea, ahora la gente, por lo menos en la capital del reino, sí que dice, esta es la típica cosa Diagonal, o a ver qué dice Diagonal, ¿no? Aunque no esté suscrito o no te lo compres siempre, por lo menos es una voz que está, que existir existe, ¿no? Y que tiene valor, que desde el Molotov, desde el viejo Molotov, pues hombre, se ha dado ese paso, ¿no? De que mi padre piense, a ver qué dice Diagonal de esto, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho y... Mira, yo he hecho muchas presentaciones del periódico en diferentes puntos del estado y la verdad es que encontrarte con muchos lectores y con... Digamos que puede que no seamos todos los que nos gustaría ser, pero también la calidad del lector suele ser es bastante alta, sí. Alucinante. Eso yo creo que también es muy importante, ¿no? La construcción de un público crítico que tiene capacidad de... Entonces, bueno, digamos que entre los suscriptores y las ventas pues se alcanza un número suficiente como para decir, joder, qué pasada que haya... Cada 15 días, pues no sé, 6.000, 7.000 personas que estén pendientes de Diagonal, más todo el mundo que lo sigue un poco por la red, ¿no? Claro, al final, ¿cuánta gente sumáis, más o menos? No sabría decirte exactamente, pero vamos, en lo que es sumando las suscripciones más las ventas, rondamos cada número pues un poco las 8.000, 9.000 personas, hay una horquilla ahí. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que está muy bien también. Está muy bien, yo creo que es verdaderamente... Claro, es que si tú piensas en un libro, que hoy en día sacar una editorial un libro crítico, pues una venta de 3.000 ejemplares es buenísimo. Sí, es un alborozo, vamos. Entonces tener este nivel, yo creo, de ventas es algo bastante satisfactorio. Bueno, ¿y hasta dónde puede llegar Diagonal en este sentido? Pues yo creo que queda un... largo recorrido por hacer. Yo creo que puede llegar pues a tener una dinámica propia en diferentes estamentos, como pueda ser la web, como pueda ser la edición impresa y como pueda ser la elaboración de acontecimientos para la discusión o para el compartir experiencias de diferentes proyectos a nivel local e incluso a nivel internacional. También un espacio de conocimiento entre lectores. Yo creo que se puede hacer su propio espacio social Y más allá de eso, pues yo creo que la edición impresa, que digamos que es un poco el tótem, la referente del proyecto, pues seguirá aumentando de ventas, de calidad, y quizás pues pasar a ser semanal, que es un poco una de nuestras metas. Bueno, eso lo veremos. Y una pregunta que hacemos aquí a todo el mundo, que tú lo has explicado un poco, pero bueno, por repetir el esquema semanal, que es vosotros, ¿por qué en primera instancia decidisteis, o bueno, por qué os dedicáis al conocimiento libre, por qué estáis metidos en el mundo del conocimiento libre? Ya casi lo has comentado, pero bueno, hay que comentar. Sí, bueno, yo creo que oficial. Tanto en el periódico, como en la música, como en cualquiera de las posibilidades que se nos permite, el conocimiento libre es una apuesta por, yo diría que por los derechos de ciudadanía, ¿no? Por el compartir conocimientos, por el escapar un poco de las lógicas más perversas de la economía capitalista, no en el sentido más rollo, por decirlo de alguna forma, sino en el sentido más humano, más creativo, ¿no? Y yo creo que precisamente en la conectividad, la colectividad y en poner en conexión los saberes, pues se genera un aprendizaje social que es muy útil, ¿no? Para el desarrollo de una ciudadanía, pues eso, más, que intervenga más, que sea más crítica y que tenga más capacidades de ser independiente de los productos comerciales, ¿no? Vivimos en una sociedad excesivamente comercializada, ¿no? En lo que tienes que pagar por absolutamente todo, ¿no? Incluso ya por lo más básico. Entonces, poner a disposición de todo el mundo los conocimientos, las capacidades, las herramientas, yo creo que es una forma de construir un sistema que finalmente es perverso, ¿no? Bueno, pues a eso también nos dedicamos nosotros, así que fíjate. Aquí tenéis vuestra casa, ya sabéis, cuando queráis, aquí en Radio Círculo, en la Radio Libre, tenéis vuestro espacio para lo que os apetezca. Igualmente, para lo que queráis, siempre tendréis a la Diagonal. Vale, pues nos vamos hasta la semana que viene. Buenas tardes, Jacobo. Sí, hasta luego. Nos vamos hasta la semana que viene y ya sabéis que podéis descargar los programas 24 horas al día, 7 días de la semana en radio87mhz.net.